Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Qué hace, Pedri? Muy bien por ahora. Me acabo de dar cuenta, entré al estudio y me di cuenta de algo revelador, algo mágico, revelador. Algo increíble. ¿Qué Somos pasó? El único programa de esta radio que goza 100% de hacer el programa en el estudio. De presencia en el estudio, claro, sí, es verdad. Somos los únicos que podemos hacerlo porque estamos en cuarentenados en este lugar, ¿no? Estamos buscando en el programa de la mañana, hasta que vuelvan los abrazos, buscamos gente que está en cuarentenada en lugares extraños. Hoy encontramos uno que un cura que está en el confesionario, digo. Y bueno, este también podría ser un lugar extraño. Nosotros estamos en esta radio, estamos en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, en esta decisión política y comunicacional que tomamos desde la Asamblea de La Retaguardia de que todos los programas de esta radio salgan de alguna manera, digamos, con el material actualizado. Yo cuando escucho que hay radios que han cancelado buena parte de su programación, bueno, nos toca un poco de cerca. Nosotros veníamos participando, estamos participando gracias a la generosidad de la gente de La Poderosa, del programa que ellos están haciendo en Nacional Rock. Hicimos dos programas y cuando se decretó la cuarentena, el programa se canceló. O sea, lo canceló la radio por una decisión de las autoridades de Radio Nacional. A nosotros, digo, a mí me cuesta muchísimo entender cómo un medio de comunicación se apaga en este contexto. Y más si pensás en términos de un programa de La Garganta Poderosa, con todas las cosas que tienen para decir, que salieron a decir esta semana. Nosotros y nosotras los escuchamos también esta mañana a través de Nacho Levy, ¿no? Es muy loco. A mí me cuesta entenderlo eso, y la verdad es que estamos orgullosos y orgullosas de la decisión colectiva que hemos tomado de permanecer en el aire de La Retaguardia, y en este caso, en el caso de este programa y algunos otros, a través del aire de la M690, ¿no? Nos parece muy, muy piola. Esta situación francamente inédita, que nos agarró a todos más o menos de sorpresa por diferentes circunstancias y donde había que tomar, digamos, una decisión de qué hacer. Así que, bueno, el programa de hoy tendrá una parte de... tendrá bastante de eso, las tres entrevistas que tenemos pautadas para el programa de hoy están relacionadas de alguna u otra manera con esta cuarentena, ¿no? ¿Estamos listos para meternos en... Estamos, ¿el contenido? Estamos listos para meternos en el contenido. Lo único que agrego es que pueden mandarnos un mensaje, pueden mandarnos un WhatsApp al 11-31-81-31-26. Digo de vuelta, 11-31-81-31-26. O en el caso, o sea, si fuera mi vieja, podría mandar un WhatsApp, ¿no? Que es así como dice mi mamá al WhatsApp. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Acá estamos ya metidos en este programa que es La Retaguardia, y estamos con la primera comunicación. En este caso estamos charlando con Hernán Coan. Él es integrante de El Click, que es una organización que entrega bolsones de frutas y verduras libres de agrotóxicos todas las semanas. Somos clientes del Click. Somos clientes del Click, justamente. En este caso viene una iniciativa relacionada con la situación actual, ¿no? Esta situación de la pandemia del coronavirus deja un montón de gente con impedimentos de salir a laburar, de salir a hacer el día a día. Claro. Y la realidad es que muchísima gente necesita comer, necesita entre tantas cosas, ¿no? Claro. Entonces el Click lanzó una iniciativa con organizaciones sociales, con comedores, para poder brindar a estas familias y a esta gente bolsones de verduras. Hernán, ¿cómo estás? Acá Pedro Ramírez Otero y Fernando Tevele contigo. Todo muy bien, un poco cansado porque hoy estamos laburando de las 4 de la mañana, pero bien. Hoy es el día en el que preparan los bolsones para entregarlos mañana, ¿no? Sí, hoy y mañana. En verdad nosotros siempre laburamos solamente un solo día. Iba por el tema de la pandemia y todos los protocolos de higiene. Como dijimos, la producción en 2 días para no ser tantas personas juntas. Claro, excelente. Entonces estamos trabajando ahí. ¿Cómo viene esta cuestión? ¿Cómo es la iniciativa que lanzaron? Sí, nosotros ahora, bueno, esta semana, bueno, con todo lo de la pandemia y toda la gente que está muy afectada, ¿no? Ahí empezamos a pensar que en todo el clic, que movemos mucha comida, bueno, ¿cómo hacer para poder acercar a quien no puede comprarla, viste? Así que esta primera iniciativa fue con la Fundación Formar y el municipio 3 de febrero. Vamos a hacer mañana llegar 50 bolsones a las familias del barrio que están necesitando comida, ¿sí? Y esto, sí, es como lo que vamos a hacer esta semana, pero estamos ya, mañana vamos a lanzar algo más para mover más comida para otra semana. Como, la idea es estar en esta en todo lo que vive la pandemia y capaz más que aún, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo van a ser? ¿Qué tal, Hernán? Fernando Tevele es mi nombre. ¿Cómo van a hacer para instrumentarlo, digamos? ¿Cómo lo van a acercar? ¿Lo llevan ustedes? Y nosotros mañana, ahí en el municipio 3 de febrero, no te metas a buscarlo. Nosotros trabajamos en San Martín, estamos acá cerca, y lo llevan ahí al barrio ellos. Bueno, a ponerse en formato. Claro. Y después, a partir de la próxima semana, nosotros vamos a hacer una campaña ahí, que la idea es juntar 100 toneladas de comida, y con gente que haga aporte también por internet y demás, y nosotros trabajamos con muchos productores que también hacen donaciones. Uh-huh. Eso es lo que vamos a lanzar a partir de mañana, y la idea que es un primer objetivo, pero la idea es que, bueno, que se juntan 100 toneladas, que es un montón, y seguir mucho más, ¿no? Porque hay mucha gente necesitada, y ya en un día que avisamos algo en las redes, ya tenemos más de 20 comedores y organizaciones sociales ya articulando ahí para mover la comida, ¿no? Claro. ¿Y esto es solo un acuerdo con el municipio de 3 de febrero o tienen pensado o posibilidades de ampliarlo a otros lugares? Y esto salió con la Fundación Formar primero, que está trabajando en el barrio hace varios años, esta semana, y la idea es poder continuar la semana que viene también con lo mismo. Y la verdad que está surgiendo muchas cosas, ¿viste? La idea es que sea amplio y que pueda ayudar a la mayor cantidad de gente posible, ¿viste? Acompañar ahí con la comida. Así que no te puedo decir hacia dónde va a ir, ¿no? ¿Viste? Como está todo muy muy movido y está todo muy, hay muchas necesidades. Con todos los que hablamos dicen que más o menos se duplicaron o triplicaron la cantidad de personas que asisten estas semanas. Y bueno, nosotros con la herramienta que tenemos y el poder, ¿no? Como hacernos cargos de lo que hacemos en la sociedad, que es esto que movemos el alimento y frutas y verduras agroecológicas y orgánicas, como hacernos cargo, ¿no? Como si todos aportamos un poco, sentimos que va a ser lo menos doloroso. Claro. Que está pasando. Y las organizaciones sociales, comedores, quienes necesiten y puedan comunicarse con ustedes, ¿pueden hacerlo para intentar coordinar para que ustedes les alcancen comida? Sí, sí, obvio, estamos en esa. Ahí que nos escriban en las redes, ¿viste? Nosotros estamos en Instagram, en Facebook, como el tipo de Jones, que nos manden un mensaje privado, nosotros tenemos todos los mensajes, estamos ahí con un equipo fuerte de trabajo que está trabajando en todo esto. Claro. Así que nos escriban ahí, si alguien conoce algún barrio o en algún comedor en algún barrio, una organización social que necesita comida o lo que fuese, que nos avise, ¿viste? Hernán, estamos como ahí también, sí, como articulando también con la gente, la sociedad, los productores, como estamos ahí en esa. Claro. Hernán, para la gente que no conoce el CLIC, contales bien de qué la va esta organización que ustedes han emprendido. Bueno, nosotros arrancamos ya hace más de 4 años y lo que hacemos es armar bolsones de fruta y verdura orgánica y agroecológica. Trabajamos con productores de todo el país, hacemos como un bolsón por semana y lo distribuimos. Ya tenemos más o menos 30 nodos de distribución. El fondo del proyecto y por qué lo hacemos, porque creemos ahí fuertemente en la agroecología y querer que ese cambio de la tierra también sea muy importante. Claro. Así que eso es lo que nos mueve el proyecto de que arrancamos y va a ser siempre así. Claro. Más allá de este contexto específico de la pandemia, ¿cómo han vivido estos meses en los que se habla, digamos, hay gente que produce, bueno, la UTT puntualmente, que está asumiendo espacios de poder? ¿Qué expectativas tienen respecto de lo que suceda con la producción de comida sin el uso de agrotóxicos? Y bueno, mira, nosotros con la UTT somos ahí bastante hermanes. Estamos muy juntos desde que arrancamos, ¿viste? Con ellos. Y bueno, y eso también funcionó mucho, nosotros también funcionó mucho, y eso también es como... Y acá se está contagiando también para que crezcan también más productores y cosas, ¿no? Claro. Como que todo va creciendo y bueno, y la idea es que siga creciendo y ahora, bueno, no sé si ya sabrán, ¿no? Pero UTT toma el mando del mercado central también y la idea es ahí desde el mercado central también hacer cosas, estamos hablando con ellos también, para hacer una movida grande agroecológica, ¿no? Claro. Como de lugares de poder, se puede hacer más cosas. ¿Cómo se comunica? Bueno, también estamos ahí con ellos, también estamos una especie que King también forme, bueno, estamos ahí hablando porque la verdad que laburamos mucho toda semana. Así que quedamos ahí juntos con eso. Bueno, entonces queda hecha la invitación para que los busquen en redes sociales y en la página web, sea para este caso específico de dar una mano a través de ustedes en el medio de la pandemia de coronavirus, y también para digo, nosotros recibimos todas las semanas el bolsón, lo esperamos con expectativas. Se nota. ¿Dónde lo buscan? ¿Cómo? En Mataderos. En Mataderos. ¿Dónde lo buscan? En Mataderos. En Mataderos, en un lugar que Pedro mismo propició, porque antes lo íbamos a buscar a Boedo, pero pudo propiciar que una dietética de aquí del barrio pudiera recibirlos, y ahora uno va ahí los jueves o los martes y vemos que hay muchos bolsones y nos alegra muchísimo. Y además le contamos a la gente, la verdad es que la diferencia de la comida se nota un montón, de las frutas y las verduras son artículos que nos hacen repensar lo que comemos en serio, porque vos agarrás una manzana o agarrás una mandarina y una naranja y no tienen nada que ver con lo que compramos en la verdulería, de aspecto, de color y también de sabor, estamos comiendo... Sí, y sano. Exacto. En este caso estaría bien aplicado que estamos comiendo cualquier verdura, pero sana, digamos, ¿no? Así es. Así que bueno. Sí, bueno, sí. Te agradecemos este contacto con la Retaguardia. Gracias, y bueno, estemos ahí en contacto y todos los que sepan algo, ahora esta semana lo más importante para nosotros es eso, estamos lanzando de ayudar a lo máximo que podamos, así que háblenos y estamos comunicados. Dale, cómo no, un abrazo. Dale. Bueno, abrazo grande. Él fue Hernán Coan, integrante del Click Orgánico. La verdad que es una iniciativa que es súper importante en este contexto, ¿no? Posta, ¿no? Esto no es, para que quede claro, nosotros no nos manejamos, hablando bien de productos o de emprendimientos por algún beneficio económico. No es un canje, les pagamos toda la semana. ¿Cuánto les pagamos por el bolsón? Es un bolsón de 8 kilos de frutas y verduras, 12 variedades aproximadamente, y está ahora, creo que está a 680 pesos. ¿Qué viene mañana, por ejemplo? No me acuerdo qué viene mañana porque ya llegó un momento en el que lo encargo todas las semanas, sí. Y ya no me interesa puntualmente lo que viene, claro. Porque sé que lo voy a encargar igual y que lo voy a disfrutar. Ah, y además está buenísimo que viene con una hojita con recetas para hacer cosas piolas con esas verduras y esas frutas que te llegan. Eso está buenísimo también. ¿Por qué los hombres van de putas? A buscar putas, sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La Retaguardia, por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle de malería, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver. Quiero decir que en un rato estaremos charlando con el doctor Jorge. Con el doctor. Jorge Garaventa, con el psicólogo, que nos va a ayudar a reflexionar un poco respecto de lo que estamos viviendo, de algunas noticias que quedan como sepultadas en la cadena oficial de los medios tradicionales de comunicación que solo hablan de la pandemia, y sobre lo que nos genera eso, ¿no? Sobre todo con las cosas que se nos hacen difíciles de manejar, el miedo, la angustia y todas esas cuestiones. Va a ser interesante reflexionar con Jorge, siempre lo es. Estoy absolutamente seguro que en este momento necesitamos tener una consulta con un psicólogo de referencia que nos ayude a pensar estas cosas, y Jorge es la persona indicada, sin dudas. Nos metemos de vuelta sin salir del tema, ¿no? Seguimos charlando de la situación que estamos viviendo en el país, de la situación. Con una diferencia, ¿no? Porque digo, los medios tradicionales están haciendo esto también de no salirse del tema, pero no estamos contando muertos ni contando infectados, nos interesa eso por supuesto, pero para eso ya tenés la TV insoportable, más insoportable que nunca. Nosotros queremos abordar la pandemia desde otros lugares, ¿no? Y la situación que están viviendo los trabajadores y las trabajadoras es una de ellas, ¿no? Sin duda, sin duda. Estamos ahora comunicados con Rocío Rodríguez, que es kinesióloga residente del Hospital Ferrer. Rocío, ¿cómo estás? Acá Pedro Ramírez Otero te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, muy gracias bien. Gracias por llamar. ¿Querés contarnos desde un principio cómo es la situación de los residentes, las residentes y concurrentes desde que comenzó la situación aquí en Argentina del coronavirus? Sí, bueno, nosotros estamos atravesando esta situación del acrecentamiento de la pandemia en nuestro país, principalmente nosotros en la ciudad de Buenos Aires, en el contexto de una precarización laboral que ya se venía perpetuando. Nosotros, bueno, ustedes lo conocen, llevamos adelante una lucha por la defensa de nuestros derechos en diciembre, derogando una ley que perpetuaba esta situación de precarización laboral con jornadas extenuantes y demás. Y nosotros seguimos en una negociación con el gobierno en función de estas condiciones, de la mejora de estas condiciones, porque bueno, creemos que mejorando nuestras condiciones laborales es cuando mejor podemos desarrollar nuestros conocimientos. Y en este contexto nos encuentra la pandemia en la ciudad de Buenos Aires, en una situación en la cual nosotros veníamos desarrollando esta lucha. El 30 de marzo pasado teníamos una reunión con el gobierno pactada para tratar nuestras condiciones laborales, y la Asamblea de Residentes y Concurrentes creyó oportuno reorientar nuestra reunión al tratamiento de la pandemia y el coronavirus, porque realmente es una situación que nos preocupa como profesionales y como trabajadores de la salud, y es por eso que reorientamos nuestra comunicación con el gobierno, mandando un comunicado días antes, presentando un plan integral de propuestas que no solamente tenían que ver con nuestros reclamos, sino que también tenían que ver con propuestas para poder hacer al mejor funcionamiento de los hospitales alrededor de esta pandemia. Cualquiera creería que siendo las personas que laburan en la salud, siendo los principales, seguramente los principales actores y actrices en una situación como la que se vive con el coronavirus, creería cualquiera que les garantizarían sus derechos, les garantizarían su sueldo, ¿no? Bueno, esta es una situación que lamentablemente no es la que vivimos, no solamente residentes y concurrentes, tampoco otros profesionales, personal de limpieza, enfermeros, administrativos. La realidad es que la precarización laboral es una norma y una cotidianidad en los hospitales públicos, pero que se presenta como una urgencia a tratar hoy en día. Nosotros, entre los reclamos y las propuestas que le hicimos al gobierno, se presentaba puntualmente la situación de los concurrentes, que son nuestros compañeros y compañeras, que no cobran un salario por realizar una formación que se dedica a un trabajo profesional que desarrollan alrededor de 4 y 5 años para el gobierno de la ciudad, y del cual lo desarrollan de manera totalmente gratuita. Y si bien siempre es un un riesgo el que corren los compañeros y compañeras porque no cuentan con ART, no cuentan con obra social, no cuentan con ningún derecho como trabajadores. Hoy día el riesgo se exacerba y en ese sentido es que lo presentamos como urgente, como un reclamo urgente. Luego, obviamente, está el reclamo de recortar o de prevenir el multitrabajo. Esto quiere decir que tanto residentes como enfermeros, como profesionales, se enfrentan en la Ciudad de Buenos Aires y en la Argentina a tener 2, 3 trabajos porque los sueldos no alcanzan. Y esto hace que las horas de exposición al contagio del coronavirus aumente, ¿sí? No sé si ustedes saben, seguramente sí, porque bueno, estamos todos en el tema, pero en España y en Italia los números de profesionales contagiados llega a más del 10% de la población general de los países, la población total. Claro. Entonces, esto es algo en lo cual también hace a las condiciones laborales y a no quedarnos en el tiempo subsiguiente sin profesionales porque tengan que estar aislados o siendo tratados. Uh-huh. Rocío, ¿cómo estás? Fernando Tevele te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contaste los reclamos en esa reunión. ¿Tuvieron alguna respuesta? Porque ya venían en esa conflictividad que vos relataste de diciembre. Me imagino que conociendo cómo se maneja el gobierno de la ciudad, no les debe haber gustado para nada que le hayan conseguido torcer el brazo. Entonces me imagino cierta tensión en la reunión. Nosotros tuvimos esa reunión a través de, bueno, obviamente de Zoom, de videollamada. El gobierno presentó una respuesta a nuestro plan que también incluía otros puntos importantes que quiero resaltar que tienen que ver con la centralización del sistema de salud, de los centros públicos, privados y obras sociales bajo tutela estatal y de laboratorios, etcétera. Esto quiere decir que haya un plan más integral que ponga realmente las instituciones al servicio de las necesidades de la población, que haya una reorganización de las tareas. Hoy tenemos compañeros que están sobrepasados de tarea, otros compañeros que están haciendo turnos rotativos porque todavía no hay tanto trabajo y también la exposición a acumularnos en servicios no hace a la prevención del contagio. Tenemos situaciones que no son tratadas, que tienen que ver con otras patologías que también nos importan. También proponemos la exención del pago de ganancias de todos los trabajadores de la salud, porque también hacer horas extras hace algo que esto ya lo conocemos, que uh-huh. es recortar el salario a través de algo que se supone para el gobierno es una ganancia, que para nosotros no lo es. Y algo fundamental que tiene que ver con la implementación de protocolos y el abastecimiento de insumos y de materiales de todos los hospitales, que haya un plan integral. Hoy en día hay hospitales con protocolos, hay hospitales que no lo tienen, hay hospitales que no tienen insumos. No hay un reconocimiento integral y abarcativo de los 34 hospitales. Claro. La respuesta que nos dio el gobierno fue que para algo que para ellos se presentaba como un avance, que tuvo que ver con otorgarle el derecho a la comida a los concurrentes, a estos compañeros y compañeras que no cobran un salario y van a trabajar todos los días a los hospitales públicos, que hacen guardias, que trabajan más de 20 horas semanales, y un seguro de accidentes personales a través de una empresa privada que ni siquiera se parece a un seguro de accidentes de riesgo de trabajo. Esta fue la respuesta que nos dieron a tamaño plan de propuestas que nosotros discutimos, que la verdad nos llevó mucho tiempo elaborar, que nos tomamos el trabajo con mucha responsabilidad. Uh-huh. Bueno, lo discutimos con el gobierno, pero no obstante, no solamente quedó ahí, digamos, la situación, porque esta situación que viven los concurrentes llevó a que los compañeros y compañeras tomaran la decisión, respaldados por la Asamblea, de no concurrir hoy día a los hospitales y a las sedes, producto de que, bueno, no están garantizados sus derechos laborales. El gobierno se comprometió a sacar un comunicado, una resolución, que avalara esta decisión de los concurrentes. Uh-huh. Perdón, con lo que nos encontró. A ver sí. si te entendí bien. Hoy no fueron a sus puestos de laburo. Muchos compañeros y compañeras no están yendo por esta necesidad de resguardarlos y de resguardar la población, porque vos pensás que son compañeros que tienen otros trabajos, que muchos son monotributistas y hoy no están ni pudiendo tener un salario porque no pueden desarrollar sus trabajos. Entonces, la situación es muy grave de los compañeros y de las compañeras. No tienen el permiso para transitar en la calle. Entonces, nosotros frente a eso, se lo presentamos al gobierno y les pedimos, nosotros queremos, los concurrentes quieren volver a trabajar, quieren ir a trabajar, quieren enfrentar la pandemia de conjunto con todos los profesionales de la salud, pero lógicamente en esta situación es muy riesgosa. Nosotros le pedimos al gobierno que saque algún tipo de amparo avalando esto, porque también hay direcciones de hospitales y jefaturas que bajan una línea más de amedrentamiento, de plantear que sí o sí tienen que ir al hospital, que si no se van a quedar sin su cursada. Y en este contexto fue que hoy nos encontramos con una nota que hizo profundamente con lo resuelto el lunes en la reunión, que si bien no abarcaba nuestros reclamos, los tres puntos fundamentales que se tocaron y a los cuales se comprometió el gobierno no se cumplieron. El gobierno en esta resolución le otorga comida solamente a los concurrentes que realizan jornadas extendidas, es decir, que una persona que va a trabajar, a atender, a operar, a hacer cuidados críticos, intensivos y demás, durante 20 horas semanales de manera gratuita no recibe ni siquiera un plato de comida. Claro. Por otro lado, el seguro no queda claro en qué términos se va a desarrollar y también otorgó la posibilidad de que los concurrentes solamente médicos puedan hacer guardias por fuera de su concurrencia y recibir una remuneración al respecto. Bien. Estamos charlando con nuestra situación. Estamos charlando con Rocío Rodríguez. Ella es parte de la Asamblea de Residentes y Concurrentes, con X en ambos casos, que se generó a partir del conflicto del año pasado. Es kinesióloga, nos está contando la situación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto a ellos y ellas y al COVID-19. Yo te iba a preguntar, pero me parece innecesaria casi la pregunta, te la hago igual. En este contexto que estás relatando, yo pensaba en preguntarte si había algún tipo de acompañamiento o asistencia en el sentido de contenerlas y contenerlos en una situación tan difícil para todos y todas, y sobre todo para ustedes. Se está hablando en términos de guerra, entonces quienes van a los hospitales a intentar curarnos y atender a la gente vendrían a ser los soldados si esto es efectivamente una guerra. ¿Hay alguien que les esté dando alguna mano, alguna contención en ese sentido? Mira, nosotros creemos que la principal contención nos la damos entre los trabajadores. Esto que vos dices es fundamental. Los que ponemos el cuerpo somos los trabajadores de todas las áreas que estamos intentando sacar la situación adelante, que nos estamos esforzando porque se cumplan los protocolos, cuando no es responsabilidad de los soldados, como vos decís, de que haya insumos. Y en cuanto a la contención, que creo que la principal contención es esta herramienta de organización que genera la Asamblea, pero te quiero comentar también que compañeros profesionales de la salud mental también han organizado ellos redes de contención, de escucha. Eso es algo que se viralizó en el mundo sanitario y que muchos concurrentes, porque son la gran mayoría de la rama de la salud mental tan vapuleada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito público, son ellos y ellas los que formaron también redes de contención en esta situación, ¿no? Parece paradójico, pero la realidad es que entre nosotras y nosotros no hay otra contención que conozcamos. ¡Apa! Bueno, qué macana, porque estaba haciendo el cierre. Sí, la recuperamos para Pedro para poder cerrar como corresponde la charla con ella. Quiero decir, yo no comparto el concepto de guerra, no creo que estemos en una guerra. Me parece un concepto claro de manipulación política, es decir, que estamos en una guerra. Pero digo, si efectivamente estuviéramos en una guerra, allí los soldados y las soldados y no parece, digamos, que haya una consecuencia entre ese concepto que se maneja y quienes van al frente en este caso. Pero lo dejo en claro por las dudas, para que no haya confusión. No comparto ni un poco el concepto de que estamos en una guerra. Estamos en una situación crítica re jodida, pero hablar de guerra nos lleva a otras cuestiones súper fuleras que me parece que no son el caso, no corresponden. Quienes están en los hospitales no son soldados, son médicos, médicas, enfermeras, concurrentes, residentes, y no se debería estar hablando en términos de guerra. Aclaro esto por si se pudiera entender que había como un aval de mi parte a ese concepto. Bueno, quisiéramos, Rocío, ahora que recuperamos la llamada, que termines lo que estabas diciendo para poder despedirnos correctamente. Bueno, coincido en lo que acabas de decir en términos de soldados y que sí, que nosotros en este sentido somos profesionales, que realmente agradecemos quería aclarar, agradecemos el apoyo de la población al reconocimiento que tenemos de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, porque son los que atendemos todos los días. Porque de esa manera hacemos la salud. Nosotros realmente bregamos por nuestras condiciones laborales, porque creemos que es un arma que tenemos, aparte de nuestro conocimiento intelectual, para poder defender una salud pública de calidad al servicio de la población. Hoy la población nos necesita más que nunca, pero nosotros necesitamos nuestras condiciones laborales y que el Estado garantice el acceso a la salud. Y en ese sentido, bueno, agradecemos toda la discusión. Nosotros vamos a seguir en asamblea y vamos a ver cómo nos seguimos organizando con el conjunto de otros trabajadores también, con los enfermeros que necesitan pasar a la carrera profesional porque cobran un salario de miseria, con los de limpieza, que la verdad los compañeros y compañeras también están tercerizados y son los que sostienen el saneamiento de los hospitales. Bueno, somos un equipo que trabajamos codo a codo y que reconocemos el reconocimiento de la población. Por eso estamos lanzando también en consonancia con los aplausos placas con nuestras consignas, para que la gente también las tome como propias y nos pueda acompañar. Claro, claro. Apláudanos cuando defendemos nuestros derechos también, ¿no? Un abrazo, obvio, Rocío, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias a ustedes, Hasta luego. Hemos charlado con Rocío Rodríguez, una de las residentes y concurrentes de la ciudad de Buenos Aires, que están organizadas y organizados para enfrentar al gobierno de la ciudad en diferentes circunstancias, y esta es una de esas circunstancias. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Último bloque de La Retaguardia. Tengo algunos mensajes que recibí. Te cuento, Pedro, a ver, espérate, que estoy medio desordenado aquí con el teléfono. Y encima estoy en una etapa de mi vida en la que me tengo que sacar los anteojos que uso para ver de lejos. Me los tengo que sacar para ver de cerca, para ver el celular. Bueno, Mariela dice, recién pusimos La Retaguardia. Nos encontramos con Grego, que es su pareja, y pensábamos que son parte de la familia. Son ese familiar que se instala en el living. Gracias por la compañía. Bueno, les agradecemos nosotros también. Queremos saber qué van a comer, dicho sea de paso, ya que están cocinando. Y tengo otro por acá, sí, de Martina, que llega desde Jujuy. Saludos desde Jujuy. Dice: hoy se cumplen 15 años de la noche de las tizas, la represión contra la docencia salteña. El 1 de abril del 2005 la policía de Romero nos reprimió en la Plaza 9 de Julio. Hubo 70 detenidos, entre docentes, transeúntes, turistas, 50 heridos, maestras hospitalizadas y golpeadas, niños internados. ¿Cómo nos olvidamos de estas cosas, no? De tanto que se repiten. Bueno, también hay un contexto de represión muy fuerte en estos días que no debemos naturalizar de ningún modo. Vamos a... hace unos cuantos días que teníamos ganas de charlar con Jorge Garaventa, porque siempre nos ayuda a pensar a través de la radio, y quizás necesitemos algo de terapia en este instante de pandemia. Y bueno, de alguna manera charlar con él nos hará reflexionar sobre algunas cosas, y ojalá que a ustedes que están rompiendo todo tipo de medición de audiencia de La Retaguardia, estamos sorprendidas de la cantidad de gente que nos está escuchando, que es exponencialmente mayor a lo que era antes. Hay ahí, creo, más allá de que hay tiempo libre para escuchar la radio a esta hora, por ejemplo, hay un hartazgo con la televisión claro, y bueno, por suerte hay mucha gente encendiendo la radio. Jorge, bienvenido en este contexto a La Retaguardia. Estamos aquí con Pedro para... Gracias, Fer. La verdad que es un gusto estar con ustedes, y empecemos por decir las cosas como son. Más allá de hartazgo de la televisión o lo que fuera, hay como una necesidad de buscar información no contaminada, información no intencionada, que te permita reflexionar de alguna manera. Me parece que es en ese sentido que se recae en los medios se cae en los medios alternativos de información, y caemos en La Retaguardia finalmente. Bueno, qué bueno. A ver, alguna cuestión que te queríamos plantear al principio tiene que ver justamente con esto de la información, de las noticias que no están, que desaparecieron de los medios. La cuestión de las violencias contra las mujeres se habían ganado su espacio en los medios tradicionales, y ahora otra vez no están. Cuando una lectura rápida y quizás facilista diría que si las mujeres están encerradas en sus casas con sus agresores, o los niños y las niñas están compartiendo la casa con sus abusadores intrafamiliares, la están pasando peor. ¿Es necesariamente así? No solo es necesariamente así, sino que lamentablemente es lo que nos devuelven los números duros, las informaciones que llegan una vez que ya todo el proceso que podría haber sido prevenido llegó al clímax de las violencias. Uh-huh. Me refiero específicamente a esto que está ocurriendo, que paradójicamente, independientemente de lo que el pensamiento ingenuo podría haber supuesto, la tasa de femicidios no solo se mantuvo, sino que creció en estos por lo menos en esta primera quincena de la cuarentena, lo cual es una muestra de que lamentablemente el Estado no está haciendo lo que tiene que hacer, porque además hay una cosa que es básica, que es absolutamente elemental, que es que cuando hablamos de las violencias contra la mujer y de las violencias contra la niñez, hay algo que ya hace muchos años que está claro, que es la cuestión de que el hogar no es necesariamente el lugar más seguro para las víctimas de esta violencia. Claro. Todo lo contrario. Y no es que, porque por ahí circulan algunas teorías un poquito facilistas, a lo mejor, en el sentido de que, claro, que el encierro exacerba. No, el encierro no exacerba nada. Lo que eso ya estaba exacerbado de antes. En todo caso, lo que el encierro hace es facilitar y dejar sin ningún tipo de salida a las víctimas. Por eso crecen la tasa de estos delitos, ¿sí? Uh-huh. Situaciones como la que se presentaron en el día de ayer, como que las mujeres puedan ir a las farmacias y que allí puedan de alguna manera acercarse a una denuncia, porque claro, si están todo el día con sus agresores no pueden levantar el teléfono y llamar al número adecuado. Son situaciones que sirven. Digo, a mí, opino en la pregunta, a mí lo que me parece saludable por lo pronto es que alguien se haya puesto a pensar, digo, desde el Ministerio de la Mujer y las disidencias se hayan puesto a pensar en esta situación, en cómo superar, digamos, el escaparse un poco del agresor para poder denunciar. Ya eso me parece saludable. Sí, yo te digo, son como como herramientas que suman, pero lamentablemente no resuelven, suman más vale, claro. Más vale que suman, suman con algunas con algunas dificultades, por ejemplo, esta cuestión de poder llamar por teléfono y con que solo digas el nombre, que digas Barbijo, claro, Rojo, ya sería suficiente. Uh-huh. Pero de ahí se abre un mecanismo, y además se ha publicitado tanto que ya hoy el agresor ya está sabiendo que si la mujer está diciendo eso es porque lo está denunciando de alguna manera. Claro. Pero independientemente de eso, digo, como herramienta suma, no no resuelve, porque en realidad creo que no se tomaron medidas que se tendrían que haber tomado antes. Por ejemplo, cuando se empezó a visualizar la cuestión de una posible cuarentena, el Ministerio de las Mujeres creo que necesitaría haber intervenido de otra manera. Uh-huh. Para lograr protección, por lo menos en situaciones que están denunciadas. Claro. En riesgo, por lo menos en situaciones con antecedentes de violencia, porque hay una cosa que felizmente de las cosas malas de la cuarentena, algunas cosas nos han dado la razón, felizmente. Cuando nosotros decimos no se trata de una cuestión de presupuesto, cuando pedimos una serie de medidas para tratar de combatir el abuso contra la niñez y la violencia contra la mujer, siempre se nos suele decir que no hay presupuesto, y lo que yo siempre, por lo menos lo que yo planteo siempre, es lo de los presupuestos son mentiras, lo que hay son decisiones de poner o no poner el dinero aquí o allá, ¿no? Entonces me parece que esto que pasó en esta primera quincena amerita además pensar de qué manera se puede intervenir de manera sumaria, valga lo horrible de esta palabra, pero cómo se puede intervenir de manera sumaria ante el más mínimo vestigio de violencia. El Estado tiene que intervenir sin cuidar tanto la garantía de los agresores, porque como se supone que son supuestos agresores, recién se puede intervenir con severidad una vez que interviene el juez, etcétera. Pero estamos en una situación de emergencia donde se han suspendido una serie de garantías. Uh-huh. En función del bien común. Entonces también yo creo que esto hay que repensarlo en la temática de las violencias contra mujeres y niños, ¿sí? Claro. Porque esto exponencialmente sigue creciendo, y no hay señales de que nos puedan hacer pensar que esto se va a detener, si no. Uh-huh. Hay algún otro tipo de medidas. Claro. Estamos charlando con el psicólogo Jorge Garaventa. Quiero preguntarte varias cosas, todo en una. En principio, como psicólogo, ¿cómo estás trabajando a la distancia? Si es que estás trabajando, porque es un momento en el que mucha gente necesita no quedarse sola y la terapia suele ser una contención para muchas personas en este país. Y por otro lado, ¿cómo se laburan en este contexto tan poco habitual? Y por lo tanto, ustedes desacostumbrados a atenderlos en este punto, ¿cómo se trabaja la cuestión de los miedos, de la angustia, del miedo a la muerte, que está siempre presente, pero ahora se hace más evidente, a las muertes cercanas y a la muerte propia? Y la esto vos me preguntás, le agrego la cuestión de que el temor a la muerte, la proximidad de la muerte puede generar conductas de negación, y cuando uno tiene conductas de negación acerca de un peligro real, el tema es que abandone los cuidados imprescindibles, ¿no? Claro. Por lo tanto, hay que ser absolutamente cuidadosos, absolutamente cuidadosos en eso. Hay una cuestión que ha sido una cosa importantísima, que me parece que es bastante inédita, que es que el grueso del colectivo de psicólogos y psicólogas espontáneamente empezó a ponerse a disposición de la población, independientemente de que hubiera o no hubiera aranceles, es decir, abundaron en las redes sociales los ofrecimientos individuales para para aquella persona que necesitara algún proceso terapéutico, que necesitara una charla, que necesitara una palabra, que necesitara una oreja, ¿no? Esto fue el primer paso, que fue muy importante. A partir de ahí, tanto desde la Federación de Psicólogos como de la Dirección Nacional de Salud Mental y los distintos colegios y asociaciones, se pensó en que eso había que canalizarlo, porque de lo contrario podía llegar a generar una demanda de difícil resolución, ¿no? Entonces eso se centralizó a través de los distintos organismos de psicólogos. El trabajo es fuerte, es intenso, apunta fundamentalmente a compartir con quienes consultan, con quienes están angustiados, a compartir la cuestión de que la angustia no es de ellos, que no es personal, que es normal, que tiene que ver con esta problemática, y sobre todo, tratar de ver de qué manera uno puede ir trabajando la cuestión de crear rutinas que permitan que no haya una desorganización mayor, por un lado, y por otro lado, la cuestión de que esto puede durar 15 días más, puede durar un mes, puede durar 3 meses, pero esto en algún momento se termina. Este es el trabajo fundamental que hay que hacer con los pacientes, pero hay que hacer con los pacientes, hay que hacer con los amigos, hay que hacer con la familia. Es la cuestión de ayudar a bajar la ansiedad y la incertidumbre. Si bien nosotros no tenemos una mirada hacia el final, sí sabemos que hay que hay un momento en que esto pasará. Después van a venir otras cosas que ya no son producto de la reflexión terapéutica, sino producto de la reflexión social, de la reflexión acerca del Estado, de otro tipo de reflexiones, ¿no? Claro. Pero me parece que con el paciente, acotar la angustia fundamentalmente, acotar la angustia de muerte y acotar la incertidumbre, ya es un paso fundamental. ¿Y eso? Hay No, que digo que hay evidencias de que cuando, además cuando uno comparte en esta situación tan especial con el paciente la propia incertidumbre, ¿no? Pero desde otro lugar también colabora mucho, también colabora esta cuestión de salir del lugar del lugar de la momia, al lugar del silencio absoluto, sino involucrarse de otra manera, porque es una situación en la que en muchísimas cosas hay que barajar y dar de nuevo. Claro. Tenemos técnicas que nos permiten trabajar, tenemos experiencia, lamentablemente nuestro país nos ha dado muchas experiencias catastróficas. Yo pensaba el otro día, a mí me ha tocado trabajar, ¿no?, con víctimas de la represión, uh-huh, me ha tocado trabajar con Malvinas, con Cromañón, etcétera, es decir, en el 2001, quiero decir, tenemos demasiada experiencia, lamentablemente, en catástrofes. Claro, claro. ¿Y esto, cómo lo manejas? ¿Estás atendiendo a través de Zoom, como todo el mundo? Trabajo con la plataforma que más cómoda le resulte al paciente. Ajá. ¿No? En general, la mayoría está acostumbrada a WhatsApp, que no, no es la plataforma más estable para una videoconferencia, pero es lo que es lo que más, y si no, mucho Skype. Estamos empezando a incorporar el Zoom, que, uh-huh, que da resultados muy buenos, pero en general cualquier plataforma. Hay algunos pacientes excepcionalmente prefieren el llamado telefónico clásico, otros, yo tengo una sola experiencia de alguien que prefiere la cuestión de los mail de ida y vuelta. Pero en este momento hay que ser abiertos y creativos, y hay que, sobre todo, hay que escuchar qué es lo que está necesitando el que está del otro lado de la, claro, de la línea, de la cámara, de la computadora, etcétera. Bueno, nosotros lo que estamos necesitando ahora es terminar el programa, así que te agradecemos, te despedimos y bueno, hemos disfrutado de charlar contigo como siempre. Un abrazo grandote. Un abrazo grandote y gracias como siempre. Jorge Garaventa, psicólogo, ha pasado por aquí. Para esta parte final del programa, ya nos queda una pauta todavía, Pedro, y ya nos vamos. La retaguardia. Programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Che, cuídense. Cuídense, pero cuídense mucho del dengue también, no solo del coronavirus. Sobre todo para quienes estamos en lugares donde el dengue está muy presente. Si nos estás escuchando en Buenos Aires, si nos estás escuchando en Misiones, en Chaco, en Salta, son zonas en las que el dengue está haciendo estragos. Y no está bueno, digamos, que se nos quede también sepultada entre todas las noticias que hay otra enfermedad que está jodiendo y que no es el COVID-19. Y qué poca información sobre el dengue y qué pocas noticias sobre el dengue circulan, ¿no? Sí, sí. Habiendo tantos casos. Totalmente, totalmente. Lo tenemos que retomar seguramente. Sobre todo ahora que llegó la lluvia prometida y que hay que prestar atención a que no quede agua acumulada en ningún lado, ¿no? Claro, totalmente. En la ciudad de Buenos Aires, al menos. Che, les invitamos a pasarse, a pegarse una vuelta por la radio, por la retaguardia, a las 10 de la mañana, de lunes a viernes. Virtual, ¿no? Virtual, virtual. No, mantengamos, no vengan, la cuarentena, por favor. No vengan, no vengan. No vengan, pongan la radio y quédense. Bueno, estamos disfrutando mucho de hacer hasta que vuelvan los abrazos. 6 detenidos que dicen, pero Fernando Tevele me invitó a la retaguardia a la mañana. Bueno, nos vemos, nos escuchamos, no sé, lo que quieran. Todo, hasta el miércoles. Chao.